Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, bienvenidos a este programa de recetas, donde lo que queremos es ayudaros a aprender a cocinar con platos muy sencillos y fáciles, y también baratos. Bueno, saludamos ya a José Antonio Gelado. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, Nieves. Nieves Peña. Nieves Peña, muy bien. Bueno, decimos que la idea de este podcast es que a la vez que cocinéis, pues nos estéis oyendo en el dispositivo que tengáis, en reproductor de MP3, en el iPod, en la Palm, o que cuando vais para casa después del trabajo, que no sabéis qué hacer de cena o de comida, pues os damos algunas ideas para cosas sobre todo rápidas y sencillas. Y bueno, de todos modos, ya sabéis que si no podéis oír esto donde estéis, en el trabajo, donde sea, pues siempre podéis consultar la página web www.guisando.org, donde os damos muchas más ideas. Y bueno, deciros que cada semana se actualizamos dos veces la web, metemos alrededor de 7-8 recetas nuevas semanales, y todos los viernes pues actualizamos el menú semanal que tenemos, que se ve en portada, que es un menú para que no tengáis que pensar lo que vais a hacer de comer a lo largo de la semana. Lleva su correspondiente lista de la compra para ¿de que ese menú? De ese menú, de cada plato, claro, para que vayáis al súper y compréis directamente lo que se necesita para cada receta. Porque siempre dices, ¿y qué compro esta semana para hacer de comer? Pues mira, compras esto para hacer esto. O sea, que te puedes imprimir el menú para tener el menú en la cocina, para ver lo que vas a hacer, y luego te imprimes la lista de la compra, te la pasas a la Palm, por ejemplo, y vas al súper y vas comprando lo de la lista y tienes para hacer todos esos platos. Además, con sus precios orientativos, para aquel que, oye, pues no tiene mucha idea de si es barato o caro, pescado o carne, para saber una orientación, claro, y un presupuesto de lo que te vas a gastar. Los postres igualmente. También. Bueno, pues ¿cómo me enrollo con este tema de José? Sí, señor, claro que sí, hay que enrollarse. Hay que enrollarse. Así conozcamos Guisando. Eso es. Bueno, hay que recordar también en todas las entregas de este podcast que nos podéis enviar vuestras recetas a recetas@guisando.org. También nos podéis enviar fotos, ya lo dijimos la semana pasada, que las fotos son muy importantes. La receta que hagáis en casa o que la vayáis a mandar, pues hacéis una fotito con el móvil o con la cámara o con lo que tengáis y nos la mandáis. Ya hemos recibido varias, hay que decirlo, que están ya puestas en la web con su respectiva receta, y ponemos también el nombre de la persona que nos lo ha enviado, claro. Bueno, después del rollo este de costumbre, vamos a presentar los platos que haremos para hoy. Primer plato, gazpacho. Segundo plato, bonito a la plancha con cachelos. Y un truco, nos vamos de excursión y el pan de los bocatas se pone correoso. Y la sección de nuestros oyentes. Esperamos que estas recetas os gusten y las preparéis en casa. Vamos ya con el programa de hoy. Gazpacho. Bueno, esta es una receta ideal para estos días que parece que se quiere quedar el calor con nosotros y que tenemos más sed y ganas de cosas fresquitas. Ya veréis qué fácil. Ingredientes para 2 litros. Una cebolla. 2 pepinos. Una lata grande de tomate natural triturado. Un pimiento verde grande. Media barra de pan duro. Una zanahoria. Un tomate. Sal. Aceite. Vinagre o limón. Y pimentón. El pimentón es opcional. Exactamente. Pimentón. ¿Por qué el pimentón para el gazpacho? Uno dirá, pimentón. Sí. Porque nosotros vivimos en Candeleda, alguna vez lo hemos dicho en este podcast. Y en Candeleda, si alguno sabe dónde está, está situado junto a La Vera, la zona de La Vera de Cáceres, o incluso yo creo que es parte un poco también ya de La Vera. Sí. Y esa zona es típica en España, para los que nos escucháis desde España, típica por el pimentón. Sí, por lo tanto, cultiva también. Exactamente. Sí. Y el pimentón en Candeleda, pues igual que en toda esta región, tiene denominación de origen y es un producto pues muy, muy cotizado por su calidad. Entonces os recomendamos que lo probéis. Aquí se usa para todo, yo diría hasta para echarle al desayuno también se usa el pimentón, y merece la pena probarlo porque está muy bueno, ¿verdad? Sí, el pimentón le da un gusto muy bueno. Así y que no tiene por qué probarlo. Ser picante. No, hay no, pimentón el pimentón dulce, hay pimentón picante, lo hay para todos los gustos. Muy bien. Vamos con el modo de preparación, ¿no? Sí, eso es. Modo de preparación. Lo primero que debemos hacer es pelar y cortar la cebolla y ponerla en remojo con agua 5 minutos antes de hacer el gazpacho para que no pique. Cuando nos vayamos a poner a hacerlo, lo ponemos en remojo. Hacemos lo mismo con el pan para que se vaya mojando y ablandando. Lo ponemos en un recipiente con agua. Vamos lavando mientras y pelando todos los demás ingredientes y los partimos en trozos no muy grandes. Debemos guardar un poquito de pepino, cebolla y pimiento para hacer más adelante el picadillo que acompañará al gazpacho. Vamos echando los ingredientes poco a poco en la batidora y los batimos por tandas, procurando mezclarlos bien. por tandas, pero ¿hay algún orden especial para ir pues batiéndolo todo eso en la batidora o irlo echando a la batidora? Bueno, sí, yo normalmente empiezo por el pepino con un poco de pan, luego el pimentón, el pimiento, también con pan. Es importante que cada ingrediente que pasemos por la batidora lo mezclemos con un poco de pan, así se licua, porque el pepino solo, pues en lugar de se queda con grumos, no se queda líquido del todo. Entonces si le ayudamos con el pan, que ya está en agua remojado, pues así nos queda líquido totalmente. Pero es como echarle agua también. Claro, claro, exactamente, sin echarle el agua, porque luego el agua es la que vamos a equilibrar. Bueno, luego la cebolla, a la que añadiremos, en la cebolla vamos a añadir el aliño. En la cebolla echaremos a la vez la sal, el aceite y un chorrito de vinagre, como si aliñáramos una ensalada, pues al gusto, oye, si cada uno le gusta más vinagroso o menos. Y la pizca de pimentón la echaremos ahí también. Ajá. Batimos también la zanahoria y por último le echamos el tomate triturado por encima. Todo esto pues se mezcla en una jarra grande o un tarro grande con tapa que tengamos. Y si no tenemos nada de esto, pues una fuente grande y honda de ensalada sirve perfectamente. Luego servimos con el cazo y ya está. Lo probamos a ver si está a nuestro gusto. Si le falta algo de pimentón, algo de vinagre, pues bueno, lo echamos. Metemos a la nevera unos 30 minutos antes de disfrutarlo para que esté fresquito. Y bueno, y con los trozos de pepino, pimiento y cebolla que hemos apartado al principio y el tomate, pues lo picamos todo en trocitos pequeños y lo presentamos en un plato aparte, sin mezclar cada ingrediente en un sitio del plato, haciendo como un dibujo de colores, digamos. Ajá. Bueno, está la foto en la web para que lo veáis cómo se hace. Para que quede bien presentado, eso, para que quede bonito, claro, ¿verdad? Los colores, el verde, el rojo, el blanco. Claro. Y que cada uno se eche lo que quiera, ¿no? Claro, eso, y se sirve en cuenco, en cuencos o boles de barro, el gazpacho, y bueno, y cada uno pues se va echando por encima las cantidades que quiera. Si no quiere cebolla, pues no, o pimiento, lo que sea. Un poquito, yo he visto que a veces le echan también un poquito de huevo cocido o algo así. No, o eso no es para este. O eso es otro tipo de plato. Eso es otro plato. Ah. Aquí no se echa huevo, aquí. Sí, verduras. Verduras solamente. Muy bien. Pues eso, pues ya está el gazpacho preparado. Pues vamos ahora con un truco muy sano. De este mismo plato. Sí, bueno, si quieres lucir bikini, pues, por ejemplo, no le pongas pan. Es un... ¿Y si no quiero lucir bikini? Por ejemplo, si quiero lucir bañador. Pues igual. Ah, también. Muy bien. Yo lo digo para los que nos escuchan. Eso, si quieres más bien lucir para las que nos escuchan. Bañador o bikini, depende del que nos escuche. Es que a mí el bikini me queda muy mal, la verdad. Pues, no hay que ponerle pan. Seguirá estando igual de rico, pero con menos calorías. Uh-huh. O sea, el bikini es opcional igual que el pan. Igual que el pan. Y bueno, ¿te gusta este truco, no? Mucho, mucho. No me apetecía lo del bikini, pero ahora ya, una vez sabido ese tema. Vamos con el tiempo de preparación, de 15 a 25 minutos. La dificultad, nada, muy fácil. Y el precio entre 2 y 3 euros. Nada, lo que lo cueste la verdura, ¿verdad? Bueno, pues vamos ya con el segundo plato. Bonito a la plancha con cachelos. Pues esta receta la hemos cogido de la sección de cocina gallega, como siempre. Nos la manda, como todos sabéis, nuestro experto en cocina gallega, Xavier Pose. Y bueno, y vamos ya con la receta. Ingredientes para 4 personas. 4 rodajas delgadas de bonito. 2 dientes de ajo. Perejil. Aceite de oliva. Vinagre. 4 patatas medianas. 2 hojas de laurel. Sal. Y pimentón. Modo de preparación. Bueno, lo primero que hay que hacer es una vinagreta. Vale, ¿y cómo se hace una vinagreta? Alguien se puede preguntar. Eso, pues muy fácil. En un mortero o recipiente hondo que tengamos por casa, mezclamos los ajos bien picados, el perejil también picadito. ¿Cuántos ajos? Los... 2 dientes de ajo, hemos dientes. Dicho antes, sí. Un chorro de aceite, un chorro de vinagre y machacamos y mezclamos bien, con un tenedor o con el mortero. Ya hemos dicho. Poco a lo loco, o sea, no hay que machacar con ningún orden ni haciendo así, simplemente no, vamos todo machacando. Eso es. Muy bien. Luego, a continuación, salamos el bonito por ambos lados con las manos. Vamos echándole con nuestras manos la sal. Y extendemos bien. Adobamos el bonito con la vinagreta también, con ayuda de nuestras manos. Vamos echando con una cucharita y vamos rebozando con las manos para que quede todo bien extendido. Y lo dejamos así una hora más o menos. Si podemos dejarlo más, mejor, porque cogerá más sabor. Pero bueno, con una hora antes de comerlo, vale. Luego, 15 minutos antes de que haya pasado la hora de reposo, o sea, de que lo vayamos a comer, pues vamos a cocer las patatas en una olla con medio litro de agua hirviendo y sal. Añadimos las patatas previamente bien lavadas, sin pelar y cortadas en rodajas de unos 3 centímetros de grosor. Y echamos también el laurel y un poquito de sal. Bueno, ya lo hemos dicho antes, agua hirviendo y sal. Bueno, entonces contamos unos 15-18 minutos desde que empieza a hervir y ya está. Si tenemos patatas rojas, mejor, que son que no se deshacen. Porque las patatas normales, más... sí, las patatas normales se nos pueden hacer un poco paparretas si nos pasamos del tiempo. Pero las rojas no se nos van, es como la patata que no se pasa. Como el arroz. Bueno, y una vez cocidas, pues mantenemos en la olla hasta la hora de servirlas para que no se enfríen. No las sacamos de la olla. Cuando vayamos a comerlas, las sacamos. Bueno, en una sartén ponemos un chorrito de aceite y vamos friendo el bonito en su salsa de la vinagreta. Según lo sacamos de donde está en rebozado, le echamos a la sartén a fuego vivo por ambos lados, pues nada, con un minuto más o menos por cada lado, lo tenemos. Y bueno, y nada, ponerlo en un plato, servimos el bonito acompañado con las patatas y encima de las patatas echamos, espolvoreamos un poquito de pimentón. Y ya está, así de sencillo. Promoción al pimentón. Eso, en este podcast es el podcast del pimentón. Sí, sí, sí. Patrocinado por Pimentón de la Vera, ¿no? Pues hay que decir que este plato también está muy bueno con emperador, ¿verdad? Y lo hemos comido, ¿verdad? Ese es el que hemos hecho una vez. Sí, sí, hace poquito lo hemos comido aquí en casa. Sí, con emperador bueno. Queda buenísimo, sí. Muy bueno, porque tiene así el toquecito ese. De... Sí, si no hay bonito, emperador. Y si no hay emperador, bonito. Que además pues está igual. Si hay un emperador bonito, pues y si mejor, hay un emperador bonito y cenas con alguien bonito, pues mejor todavía. Pues mejor, claro. Y si soy bien bonita. Bueno, tiempo de preparación, de 30 a 35 minutos. Sin contar la hora de previa de adobo. Dificultad, muy fácil. Y precio, unos 10-12 euros, un poco en función de los pescados, ¿no? Sí, porque el bonito y el emperador pues está a unos 10-12 euros el kilo. Una buena rodaja para nuestra receta cuesta entre 2 o 2 euros y medio. Y las patatas, pues poco, ¿no? No, las patatas, una bolsa de 2 kilos y medio, pues... un euro y medio o algo así. O sea, que sale a muy poco por patata. A muy poco por patata. Bueno, continuamos ahora con el truco. Nos vamos de excursión y el pan de los bocatas se pone correoso. Es decir, se pone o está hablando. Está hablando. Pues dile que se calle. Eso era, para cambiar un poco el título. Bueno, vamos a preparar los bocatas para la excursión de mañana. Venga, a ver, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, buscar un buen sitio donde ir de excursión, ¿no? Bueno, se supone que lo tenemos. Vale. Y venga. Luego, pues ya, el pan. El pan, ¿qué hay que hacer? Tener un pan para hacer unos bocadillos, es decir, partirlo a la mitad, a la medida más o menos de lo que queramos el bocata, y abrirlo por la mitad. Hay gente que le quita la miga, otros no, eso va en función un poco de gustos. Lo metemos en una bolsa, y aquí está el truco. Lo cerramos con un nudo y lo metemos a congelar. Es decir, lo metemos a congelar el pan con el que vamos a hacer el bocata. Eso y es. Lo metemos en una bolsa. ¿Para qué? Para que no se nos ponga la escarcha esa de hielo, que luego pues eso queda incómodo, ¿no? Bueno, y a la mañana siguiente lo que tenemos que hacer simplemente es hacer el bocata como si fuera pan normal. El pan estará congelado. Y acordarse de que está en el congelador el pan, claro. Bueno, claro, no ir a comprar otro pues pan. Como si te levantas con sueño y tal, que está en el congelador. Acordarse. Bueno, entonces... cogemos el pan del congelador congelado y como si fuera pan normal lo hacemos, le ponemos los ingredientes que vayamos a poner, chorizo... Pero así hecho un bloque, así lo con sí, el sí, pan sí, sí, sí. Duro, así se hace el bocadillo normal. Sí, haces el bocadillo como si fuera normal. Lo envuelves en papel de aluminio como siempre. Y te lo llevas congelado. Y te lo llevas congelado. Y cuando lo abras a la hora de la comida estará como recién hecho porque se ha ido descongelando un proceso con el proceso de la temperatura ambiente y estará el pan delicioso. Y no se quedará correoso. Eso es. Pues es muy interesante el tema. También hay que tener en cuenta que si lo de dentro, pues por ejemplo, cosas típicas con las que se hacen los bocatas, pues lomo, tortilla o cosas calientes, pues hay que dejarlo enfriar un poco antes de meterlo en el pan. No lo vas sí, a es meter preferible. Ahí tan eso. Caliente, ¿no? No, es preferible hacerlo la noche antes, dejarlo enfriar. Es una tontería, pero luego cuando lo comamos va a estar frío. Pues, y claro. Luego ya meterlo en el pan, porque así ayudamos también a que no se ponga tan correoso. Porque si lo metemos con caliente y lo envolvemos, también se pone el pan un poco mal. O sea que es un poco, digamos, lo contrario a esa tradición de irse de excursión y tal, ir corriendo a comprar el pan que esté recién hecho y tal. No, la noche antes lo preparas todo. Es que eso, aquí lo puedes preparar todo tranquilamente. Claro. Y aunque no sea el pan tan reciente, luego está más bueno y parece que está como si lo acabaras de comprar en la panadería de enfrente, eso es. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues este truco espero que os ayude ahora que empieza el buen tiempo y salimos más al campirivirí y nos damos una vueltecita y nos llevamos el bocata para comer. Y ser la envidia de amigos y conocidos. Hombre, cuando vean tu bocadillo. Su pan correoso ahí, todo blandurrio. Claro, parece recién hecho. Sí, sí, sí. Vamos con lo de los oyentes. Oyentes. Muy bien. Pues vamos allá con la sección de nuestros seguidores y con las recetas que nos habéis enviado por correo electrónico a recetas@guisando.org. Vamos a nombrar a los que nos habéis enviado recetas y que ya han sido publicadas, como siempre, ya sabéis. Pues venga, vamos allá. Pues Katy Sastre, que nos envió las recetas de coca de trampó y cacarrois mallorquines, también nos envió la foto, por cierto, de la coca, muy bien hecha y con muy buena pinta, ¿eh? Ay, sí, estaba... Es que daban ganas de hincarle el diente al sí, JP, sí, sí, la verdad. Sí, sí. Micaela, que nos envió los panqueques rellenos de chocolate. José Ricard Morales, que nos envió los quesitos, muy bueno también lo de los quesitos. Carla, que nos envió las bolitas dulces, estaban hoy de esta vez de postres. Sí, rollo postres, sí, sí, sí, es verdad. Luis nos envió unos macarrones mediterráneos que los llamó macarrones a la lata y que estaban también, vamos, muy buenos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, Xavier, ¿qué decir de Xavier? Que nos ha enviado el puchero de bonito, el bonito a la plancha con cachelos, que es el que hemos dicho aquí en el podcast, el salpicón con rape, el arroz con calamares, las vieiras con postela, bueno, he encargado de nutrir nuestra sección de cocina gallega, como ya os habréis dado cuenta. Exactamente, es la delegación en Galicia de guisando.org. De guisando.org, exactamente. Bueno, y muchos más que ya sabéis que vamos a ir nombrando según se vayan publicando las recetas. Gracias por participar y a los que no nos habéis mandado nunca nada, pues nada, que os animéis, recetas@guisando.org. Y bueno, ya acabamos, ¿no? ¿Nos vamos a despedir por hoy o qué? Sí, yo sí, creo que ya... o qué, no, entonces hay que despedirse. Hay que despedirse. Así que hasta el próximo hasta programa, el próximo ¿no? programa y que será dentro de 15 días. Adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.